El tema de mi canto es en esta ocasión mi bello amor de infancia. El tiempo me brindó, se han pasado los años, aún perdura el idilio como homenaje grato. En mi canción le digo: que yo la quiero a ella, por favor canten conmigo. Que yo la quiero a ella y a este canto adolorido. Que yo la quiero a ella y a este canto adolorido. Rosalba, ay, para ti. Su juventud ya pierde esa hermosa frescura, por nada yo le cambio, como ya no hay ninguna. Y la voy marchitando, me brinda lo que pido, como homenaje grato. Y en mi canción le digo: yo la quiero a ella, vamos canten conmigo. Que yo la quiero a ella, vamos canten conmigo. Que yo la quiero a ella y a este canto adolorido. Que yo la quiero a ella y a este canto adolorido. Thank you.